Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Aprender a nadar hoy es un asunto de sobrevivencia, y todos lo sabemos. Pero si además de este vital punto agregamos que la natación estrecha lazos entre padres e hijos, da seguridad emocional al niño y refuerza su sistema inmunológico, entonces la natación se convierte en un deporte importantísimo en la vida de tus hijos. En el equipo de natación de Velenje, Eslovenia, la integración social es uno de los efectos más importantes de la natación como terapia. De acuerdo con los padres de los niños que participan en este programa, sus hijos se tornaron más sociables en la escuela y en su entorno social. Xochitl Vélez Ibáñez, presidente del triatlón de Guadiana, dice que con la natación, los niños adquieren seguridad en sí mismos y también menciona que está comprobado científicamente que los pequeños que practican deporte desde 1 a 6 años obtienen mejores calificaciones en la escuela. Vélez dice que aquellos bebés que nadan comienzan a gatear o a caminar antes que las etapas preestablecidas. Nadar te brinda excelentes opciones de salud, ya que es un deporte cuya ventaja es el cero impacto, además de que promueve que todos los grupos musculares se ejerciten. Dentro del agua, los músculos trabajan 5 o 6 veces más que en tierra firme, pues el agua se convierte en resistencia al movimiento. Por eso, nadar es una excelente opción si buscas bajar de peso o mantenerte, ya que 40 minutos continuos de nado hacen que pierdas al menos 500 calorías. Es el deporte aeróbico por excelencia para el corazón, que se fortalece y pierde la grasa que le rodea. Nadar además aumenta el grueso de las arterias coronarias, causantes de muchos de los problemas del sistema cardiovascular, con lo cual el corazón se torna más eficaz en el transporte y retorno de la sangre. Si eres hipertenso, te tengo buenas noticias. Nadar te ayuda a reducir la presión arterial. Con la natación florecen también los músculos que se encargan de llenar y vaciar tus pulmones, por lo que tu respiración se torna más profunda y eficiente con menos gasto energético. Concretamente, en el estilo crawl, se genera una deuda de oxígeno que logra que el organismo aumente la densidad de los glóbulos rojos de la sangre, así como su capacidad para el transporte de oxígeno. Con este deporte tan completo, también tus huesos se benefician. Aumentan de tamaño y se tornan resistentes a golpes o lesiones. Tus articulaciones están más lubricadas y con tendones y ligamentos más fuertes. Nadar, además, reduce tu estrés, te hace más feliz, pero sobre todo levanta la autoestima de quien lo practica. Retrasa el envejecimiento y aumenta tu posibilidad de desarrollarte como persona independiente y ágil. Con la natación aumenta también la flexibilidad de tu columna, además de que el agua te brinda un excelente masaje circulatorio por todo el cuerpo, te descontractura y produce mayor energía en tu organismo. Si lo que buscas es relajarte, la natación también tiene parte de esto. Boca arriba sobre el agua, deja que tu cuerpo simplemente flote por unos minutos. Bajo adecuada supervisión, la natación es una terapia ideal para personas con capacidades especiales. El agua en sí misma favorece el desarrollo neurológico de las personas, además de que mejora la autonomía del nadador. Por eso, nadar es, en definitiva, otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.